Guía de Estudio de la Biblia. El don profético en las Escrituras y en la historia adventista. Lección 1. El método celestial de comunicación. Sábado. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 1 y 2. Hay dos maneras básicas en las cuales Dios se ha revelado a sí mismo a la humanidad: la revelación general y la especial. La revelación general es la revelación de Dios mismo a todas las personas por medio de la naturaleza y la conciencia. Las revelaciones de Dios por medio de los profetas, como están registradas en las Escrituras, especialmente su revelación por medio de Jesucristo, son una revelación especial. Por este medio, Dios se apareció a los patriarcas y a los profetas del Antiguo Testamento a fin de hacer conocer su voluntad. Reveló su poder y sus propósitos por medio de la historia de Israel. Entonces, más tarde, envió a su Hijo, quien, vestido de humanidad, reveló al Padre de una manera singular y poderosa. Esta semana consideraremos ambos tipos de revelación.